Si no tienes acuarela ni pincel, dile a Jazmín, la abejita, por favor, te pido humildemente que compartas tu miel. Y el más bello de los paisajes iluminará a tu ser. Tañí, tañí, que tran, nilla, na, tupen. Chachay, te fa, cami, con que tran. Tuen chuif, tañí, nilian, tu. Calfu. Guané, coché, al yumerquén, tati. Signif, coché. Ficha, Malay, Moon, Tefa, Malay, Moon, Tefa, Chief, Nenesen, Mapu, Nuke. Malen, malen.